El único DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño Rosario, tu Coquito Galáctico, y está escuchando la Mega Mezcla con DJ Carlito. Mal pelado, que te peló. ¿Cómo? Mal pelado, que te peló. En las orejas, ¿qué pasó? Te dejó. En las orejas, ¿qué pasó? Mal pelado, hey. Que te peló. Dime, Rosy. Mal pelado, que te peló. En las orejas, te dejó. En las orejas, te dejó. Mega 97.9. El único e inimitable. Con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero, baby. Donde tienes la oportunidad de ganar parte y parte de miles y miles de dólares que estamos regalando aquí en la Mega con el fuetazo del dinero. Usando la mega clave de esta hora es momento. Entras a lamega.com usando la mega clave momento. Ahí haces clic del banner del fuetazo del dinero. Ahí pones toda tu información con esa mega clave y ahí automáticamente entras al juego. No tienes que llamar, solo entrar a lamega.com. Saludando a Melvin Rivera de Brooklyn, que fue el ganador de los boletos para el concierto del Salsa Festival sábado 8 de junio. And right now, baby, I got the hottest tickets on the market. Eso es Aventura cerrando ciclos. But guess what? Esos boletos no los puede comprar en ningún lado. Solamente escuchando la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9, vas a tener la oportunidad de ganar boletos porque todos están totalmente sold out. And in this half an hour, baby, I got your tickets. ¿Tú sabes cómo? Cuando escuches una sola canción del grupo Aventura, solo tiene que ser la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletos. Ahí cortesía de la Mega. A las 55 llega Nilda. ¿Cuándo abren las playas de nuestra área? ¿Qué día? ¿Qué hora? She will tell you at 3:55. Come on. En mis sueños siempre estás ahí. Y en la noche me da con pensarte. Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a darte. Ay, que sé, ¿pa' qué andar pensando en la última vez? Como tú nadie lo hace, déjate y hagamos que pase. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita, yo soy tu maleante, tú mi bebé. Quiero que te quiero cerquita, yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota, tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sé con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, que se calienta como una emita. Se toca con mi griega de cosita, no es por amor que soy abajo, le palpita. Toco to, toco to, ese cuerpito se lo toco to. A ella se le sufo con yo fiel que se lo provocó. Ya se iba a ir porque se le sonó, pero se desabotonó. Y yo que no me canso dando, dando, dándote. Que soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Hasta que convertimos la playa en hotel. Y yo seguía dando, dando, dándote. Lo que soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Yo colocándote y al oído diciéndote: mamá, sé, mamá, sé, mamacita, yo soy tu maleante, tu mi bebé. Porque te quiero cerquita, yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota, tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme, la sé con tu boca. Labios a la roca, curva pa' esta troca. Traje pa' prenderlo, por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco tú te vuelves loca. Depende de ti, muévete así, quédate aquí.

7.90 para la oportunidad de ganarte boleto para el concierto de Aventura. Ay, ¿quién será? Hey, what's up, it's the Kid Romeo and you're rocking with DJ Carlito. Tell him the king stays king and you need to see your life. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero. Tienes 5 minutos para entrar a lamega.com ahora mismo. Hazle clic al banner del fuetazo del dinero y pon la mega clave momento para la oportunidad de ganar parte y parte de miles y miles de dólares cortesía de la mega con el fuetazo del dinero. Nilda. Está nublado, no vamos a tener sol hasta el domingo, pero la próxima semana, que ya es el fin de semana de Memorial Weekend, se ve mucho mejor. Así que ya tenemos que hablar de playas. El 25 de mayo abren las playas de Nueva York hasta el 8 de septiembre, o sea, el Memorial Weekend. Estarán abiertas de 6 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y recuerde que está prohibido nadar cuando no hay salvavidas. De 10 a 6 hay salvavidas. En New Jersey, las playas estarán abiertas también desde el sábado 25 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y también está prohibido nadar cuando no hay salvavidas. Y en las playas de New Jersey, las de Nueva York son gratis. Las de Nueva Jersey hay que pagar. Los lagos estarán abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y no me puedo olvidar de mi gente de Connecticut, que siempre dicen, se olvidan de nosotros. Bueno, las playas estarán abiertas desde el viernes 24 de mayo, de 8 a 6 de la tarde. Recuerde que Connecticut es un poquito más complicado, que algunos lugares hay que sacar pases para entrar a las playas y también el estacionamiento, porque hasta hace poco tiempo habían playas que si tú no eras residente de Connecticut no podía ir. Así que ahí está, vaya haciendo planes, se acerca el fin de semana de Memorial Weekend. Vámonos entonces a las carreteras, nos vamos al Grand Central Parkway, dirección oeste, a la altura de la 678, salida 89, hasta Kew Garden. Tenemos accidente, hay unos 5 minutos, 10 minutos de retraso. Si nos vamos entonces hacia lo que es el Deegan, a la altura de la 138 Grand Concourse, salida 3 hasta las 7. Ahí llegando al Crossroads también tenemos retrasos. Esta noche 56 grados, está nublado. Viernes con 72 y 56 nublado. Sábado 68, 56 nublado. Hasta el domingo no vemos entonces el sol en nuestra área. Agradable. Haga planes, 71 con 56. El nivel de polen continúa alto, así que a tomarse sus medicamentos. A las 4 de la tarde, mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. La emisora del fuetazo del dinero. Le quedan 3 minutos con la clave. Momento, momento. Entra a la Mega.com y puede ganar súper fácil. No tiene que llamar nada. Solo entra a la Mega.com. A las 4 tenemos boletos para el Mega Bash MX y también para el Festival de la Salsa. Y le cuento: usted vio unos globos en forma de la parte de un hombre.